Muy bien, adelante, gracias, ingeniero. Licenciado Ángel González, desde la Ciudad de México, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo están todos por allá? Pues, mojado. Con agua. Sí, me dicen. Con influenza, con gripa, con frío. Un frío, híjole, que cala los huesos, con mucha lluvia. Parece que el fenómeno del Niño se está presentando otra vez por Baja California. Muy agresivo. Ni hablar. No, hay que aguantar, ojalá que la ciudad y los ciudadanos soportemos. Pero bueno, pues aquí estamos para hablar de defensa del deudor, licenciado. ¿Cómo está la cosa? Pues por acá todo tranquilo hasta ahorita, ya estamos comenzando con las negociaciones decembrinas. Hijo, es algo muy importante que quería yo comentar a todo tu auditorio. Ahorita en diciembre, por aquello de los aguinaldos y que hay mayores ventas para todas aquellas personas que se dedican al comercio, los despachos y los bancos saben bien que pues la gente va a tener más recursos, ¿no? Un poquito de dinero por ahí para saldar sus deudas. Entonces, ahorita es cuando podemos aprovechar muy buenos descuentos. Ya hoy estamos iniciando las primeras negociaciones de este mes y comienzan los descuentos bastante interesantes desde el inicio. Ya no hay tanto jaloneo ni tanto descuento bajo. Ya estamos comenzando con porcentajes altos que van del 85% en adelante. Entonces, a todas esas personas que tienen interés en liquidar sus deudas y desean iniciar su negociación, que se pongan en contacto con nosotros aquí en Defensa del Deudor. Muy bien, hay mensajes ya. Mensajes y preguntas para el licenciado Ángel González. Adelante, agente en el internet, defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org, así póngalo en su buscador Firefox o Explorer, para que pueda rápidamente localizar a esta organización, que es una organización con red social. Me pregunta lo siguiente, licenciado. Si tengo una deuda de tarjeta, si ustedes me ayudan en la negociación y me hacen un buen descuento, ¿se pierde la cuenta, se pierde la tarjeta? Creo que ya está perdida, ¿verdad? Sí, ya, la cuenta se cancela, definitivamente, ya no se renueva, ni mucho menos. Si uno liquida mediante la ley quita, con un descuento directo al adeudo, esa cuenta se cancela. Pero mediante nosotros, debido a que tramitamos aquello de que no haya ningún tipo de penalización ante el Buró de Crédito con todas las personas que pagan a través de la negociación con Defensa del Deudor, pues no va a tener mayor problema. Si necesitan una tarjeta más adelante, ya no hay penalización. Tenemos casos que personas que han pagado a determinado banco, a las 2 o 3 semanas les están ofreciendo nuevas tarjetas de crédito. Entonces no hay bronca por ese lado. Es que esa es otra pregunta. El Buró de Crédito, el famoso Buró de Crédito, el tan temido Buró de Crédito, ¿qué pasa? ¿Se va la gente aunque pague su cuenta con el descuento al Buró de Crédito? Si la gente paga, sí, claro, por su cuenta, siempre va a haber una penalización, un remanente ahí por 6 años en el Buró de Crédito. Con nosotros no aplica, porque nosotros cuando hacemos la negociación la manejamos bajo 3 parámetros que no son negociables, eso sí. El primero, condonación total de intereses moratorios para que quede la deuda en el capital real, lo que debía el deudor cuando dejó de pagar. Lo segundo, descuento directo sobre este capital, un descuento mínimo del 60% y puede llegar hasta el 98% ya directo al capital, una vez más sin intereses. Y por último, que es lo que señalas, que no haya ningún tipo de penalización ante el Buró de Crédito. El deudor paga con el descuento, a los 30 o 40 días naturales recibe su carta finiquito, a las 48 horas se le modifica su calificación por buena, una vez más ante el Buró de Crédito. O sea que esto es como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. O sea que tiene que entrar en el paquete, digámoslo así. Exacto, sí. Si no entran bajo esos términos al momento de negociar, no paga el deudor, sencillamente. Sí. Pero ya los bancos saben que nosotros trabajamos de esta manera y ya por default nos están ofreciendo esos 3 parámetros. Ya ni siquiera nos dicen, ¿sabes qué? A tu cliente le vamos a dar esto y esto y listo. Ya no hay que pelearnos con ellos ni nada. Ya nos lo están dando por default en la gran mayoría de los casos. Si no se borra del Buró de Crédito, no pagan. No va, exactamente. ¿Sabes qué? Si me lo vas a penalizar, sencillamente no te va a pagar. Y tenemos poco más de 3,000 clientes que están con nosotros de cartera vencida tuya. Sí. Entonces, pues ahí tú decides, ¿no? Si quieres que te paguen, todos te van a pagar, pero bajo estos 3 conceptos, claro. Si no, ni hablas. Está muy bien. Señor Gutiérrez pregunta... Ay, Dios mío, se viene, nomás entró usted al aire y se viene una cascada de preguntas. Yo recuerdo también a la gente en internet y a la gente que nos está viendo que el Excel está libre, 152 estrella, 14 estrella, 284, para que usted le pueda preguntar directamente al licenciado, incluso omitiendo su nombre si usted lo desea, pues para que no sepan que tiene una deuda. ¿Dónde estaba con este señor Gutiérrez? ¿Del Buró de Crédito en cuánto tiempo sale o nunca entra? No, no, uno entra al Buró de Crédito desde el momento en que solicita un crédito. Ajá. A partir de que uno comienza con un historial crediticio, uno está permanentemente en el Buró de Crédito, con una calificación buena, con una calificación regular, con una calificación mala, depende de nuestro comportamiento. Cuando las personas dejan de pagarle al banco, cada vez que se van prolongando el número de días que uno deja de pagar, va modificándose cada vez con una calificación más mala ante el Buró de Crédito, nuestra nota, hasta que llega el punto en el que ya uno no es susceptible a ningún tipo de crédito después de los 150 o 160 días de que uno dejó de pagarle al banco. Sí. Con nosotros, cuando iniciamos la negociación, como te comenté hace un rato, la manejamos bajo los parámetros que te mencioné, los tres parámetros fundamentales, pero uno de ellos es que una vez que el deudor pague, la calificación mala que tenía con esa tarjeta en particular se modifique por buena una vez más. Esto no quiere decir que todas las tarjetas se van a modificar por buenas pagando solamente una, no. Si paga, por decir, una de Banorte y tiene problemas con American Express y con HSBC y con Banamex, la única que va a cambiar por buena es la de Banorte y las otras se van a mantener con la calificación mala que tenía porque obviamente no las ha pagado. Sí, cuando logre liquidarlas todas, que ya no le quede ninguna, entonces sí, todas van a tener buena calificación y es como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. El deudor es susceptible a créditos nuevamente bajo la norma NOM 1. NOM 1 quiere decir que le van a volver a otorgar créditos, pero ahora sí créditos que acordes a su capacidad económica real tenga posibilidades de pagar, ¿no? Ya no le van a soltar créditos acá desproporcionados que obviamente no iba a poder liquidar jamás, sino que ya van a otorgarle créditos, pero de acuerdo a su capacidad. Muy bien, a ver, adelante, don Héctor, le escuchamos. Adelante, buenos días, ¿quién está por ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Elías. Puedo una preguntota. Acabo de entender la televisión, estoy viendo que están las promociones sobre el Buró de Crédito, no sé cómo está. Estoy escuchando que son bancos. La pregunta es, a mí me echó el Buró de Crédito Telcel, y si también trabajan con líneas comerciales, o solamente con líneas crediticias, que es como son los bancos. A ver, una pregunta más. ¿Por qué saldo Telcel lo metió al Buró de Crédito? ¿Cuánto le quedó debiendo? De hecho, yo no le quedé de ver nada. Solamente que yo firmé un contrato de 18 meses. Okay. Pero, que los costos eran excesivos, lo finiquité. Parece que me llegó una multa. La multa está finiquitada, yo no le debo nada a Telcel. Si yo quiero sacar un crédito nuevamente con Telcel, tengo que pagar una fianza. Como un depósito, me lo regresan al final del contrato, pero me lo rentaron a Buró. Muy bien, le van a dar la respuesta directo en su monitor, escúchelo por ahí, incluso en los teléfonos, para que rápidamente se ponga en contacto con la gente de defensa del deudor y lo saquen de ese problema, ¿ok? A ver, adelante, licenciado. Claro que sí, es súper común esto que nos comenta esta persona en relación a que Telcel y otras compañías que prestan servicios telefónicos, Nextel, Usacel, etcétera, Sky. Sky, sí, los que también de televisión satelital, firma uno un contrato forzoso a determinado número de meses, 18, 12, 24, etcétera. Hay una cláusula en estos contratos que si uno no logra cumplirlos, vamos a tener algún tipo de penalización o multa. Muchas de las ocasiones Telcel maneja contratos muy abusivos en relación a que van siempre a su favor y acostumbra también a hacer los cobros o cargos que uno nunca realizó, sobre llamadas que uno nunca hizo, sobre servicios de internet que uno nunca utilizó. Es súper común, la gente obviamente se molesta, trata de conciliar, de arreglar esa situación, pero al no haber respuesta favorable por parte de la compañía, pues hace uno lo lógico, les deja de pagar porque uno no va a regalar su dinero, bastante trabajo cuesta ganarlo, como para que todavía que nos quieren robar, cargando los servicios que nunca utilizamos, todavía les sigamos pagando, ¿no? Aquí el problema es que al tratarse de la compañía con la capacidad de reportarnos ante el Buró de Crédito con una mala nota, pues Telcel lo hace, nos deja con la mala calificación, dice ok, no me pagues, pero yo te voy a dejar con la mala nota hasta que me pagues. Aquí habría que ver muy bien el contrato de esta persona, cuánto es lo que pagó, si logró liquidar en su totalidad las mensualidades, para ver si esta multa es real o se trata de una falacia más por parte de estas grandes compañías que abusan del consumidor. Y en base a esto, entonces interceder legalmente por el señor para que modifiquen su calificación ante el Buró de Crédito. Lo pueden poner a uno con una mala calificación ante el Buró de Crédito por 100, por 200 pesos, ya uno no es susceptible a créditos. Entonces hay que checarlo muy bien, ver bien cómo está el contrato de esta persona, ver cómo hizo sus pagos, y si en realidad aplica, pues meter algún tipo de movimiento legal para que le modifiquen su calificación por buena, lo saquen del buró de crédito, como comúnmente se dice, ¿no? Si nos puede repetir, nos preguntan con mucha gente los teléfonos con todo y nada. Claro que y sí. Y despacio nos dicen, porque hay señores mayores que... Sí, por supuesto, por sí, supuesto. Les voy a dar el principal, el que tenemos aquí en la Oficina de la Defensa del Deudor, 01-55-2652-3899 es el número telefónico principal de las oficinas de la defensa del deudor. En unos minutos más te voy a dar la otra línea que tenemos ahorita a disposición de todas las personas que nos están escuchando. Ahorita están ocupando esa línea. En cuanto se desocupe, les voy a proporcionar el número para que también nos puedan llamar por ese medio. Estamos a sus órdenes aquí. Muchos más llamadas. El mismo señor Gutiérrez nos decía que le ofrecieron una bonificación. Debía 10,000 pesos, tiene varias, pero en una debía 10,000 pesos, y le ofrecieron solo pagar 8, si los pagaba el otro día, de así los 8, y le bonificaban 2,000, pero la bonificación nunca se le dio, y ya pasó 4 meses, dice aquí, ya pasaron 4 meses, y lo siguen que llámenos para la otra semana, y que para el otro lunes, y a ver qué pasó con su bonificación, me lo escribe. Claro, también muy común a todos tus, a toda tu audiencia. Por favor, tengan mucho cuidado en relación a los convenios. Ahorita es una época que los despachos de cobranza y los bancos, como dije al inicio, van a aprovechar para lograr concretar descuentos y convenios excelentes, descuentos reales. Pero también va a haber muchísimos casos falsos de descuentos ficticios, donde el despacho les avienta esas famosas hojitas a sus buzones, debajo de sus puertas, se las deja ahí en el patio de sus casas, donde dice, oferta navideña, páguenos ahora de 26,000 pesos, 2,000, y liquide su deuda. Eso normalmente es un engaño para que ustedes vayan y paguen esa cantidad y luego les digan que no, que simple y sencillamente no aplicó su descuento y que esa cantidad se fue a intereses, o los traigan a vuelta y vuelta, o se avienten la pelotita, el banco y el despacho, no vaya al banco, no vaya al despacho, y así me lo traen. Y resulta que nunca lograron concretar ese descuento y se roban literalmente su dinero con engaños. Es importantísimo que si van a hacer una negociación por su cuenta, pidan siempre antes de absolutamente nada, una carta convenio conforme la ley manda. Nada de papelitos que digan oferta, pague hoy, no. Debe de tener todos los parámetros como son tiempos y formas de cómo se va a pagar el adeudo. Que no va a haber ningún tipo de cobro adicional a más adelante, que se finiquita en su totalidad el adeudo, que se va a entregar carta finiquito en determinado número de días, todo firmado por los representantes del despacho o del banco. Pero siempre es importantísimo, porque eso les va a servir como probatorio en caso de que estas personas luego no quieran cumplir con lo pactado. Simple y sencillamente se exhibe el documento donde ellos están comprometiendo, pero debe tener todos los requisitos legales. No sirven esos papelitos que les dejan, no cumplen con como debe de llevar una carta convenio, todo bien estructurada. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, no hagan esos pagos porque son un dolor de cabeza. Yo sé que están desesperados, que quieren liquidar, que ya quieren salir de esta bronca, pero por hacer las cosas rápido normalmente no se hacen bien. Hay que asegurarse siempre que todo está haciendo de la manera correcta para lograr en realidad finiquitar la deuda y no venir después con problemas como tiene ahorita este señor Gutiérrez, que ya no le quieren aceptar el convenio y lo traen a vuelta y vuelta. Perdón, la gripa por acá. Ángel, dice la señora L. Villarroel, que a ella le ofrecen todo esto, pero cuando se los pide por escrito, que le envíen un fax o un correo, dicen que no pueden. No, se lo que piden los bancos. Claro, es su derecho, que su no derecho pueden, que no pueden. Nada arbitrario ni nada. Dice que a ella le parece bien el descuento que le da el banco, la oferta que le da, pero que cuando se los pide por escrito dicen que no, que lo tienen que seguir. No, momento, entonces que eso es falso. Esos descuentos no existen. Al banco nada le cuesta mandar la carta convenio, al despacho mucho menos. Es más, es una garantía para ambas partes porque especifica exactamente cómo se va a pagar, en qué manera, de qué día, todo. Le sirve de protección tanto al despacho y al banco como al deudor. No tienen absolutamente ninguna razón lógica para negarse a enviarla. Es una simple hoja y el deudor está en su derecho a exigirla porque finalmente es un convenio que se está pactando. Debe de haber algo físico que lo compruebe, ¿no? Que para después que no salgan con sus payasadas de que no aplicó. Si no dan carta convenio, simple y sencillamente no, y voy a ser muy específico, no paguen. No paguemos. Bueno, queremos pagar, pero con todo en orden. Claro. Pues ustedes son los primeros que quieren pagar. Aquí, como dice la señora, yo deseo, me parece muy bien, me parece todo correcto, yo quiero pagar, tengo el dinero para pagar, pero que me envíen un papelito donde especifique claramente que con mi pago se va a liquidar la deuda y ya no voy a tener ningún tipo de problema. Entonces sí, con todo el gusto del mundo voy y pago, ¿no? Están en su derecho a protegerse, no estamos pidiendo, repito, nada arbitrario ni lógico. Simple y sencillamente todo como debe de ser, ustedes quieren pagar, pero también quieren protegerse, ¿no? Ángel, yo creo que los préstamos, cuando los hacen estos tipos de los bancos, no los hacen verbalmente, ¿o sí? Claro, a ver, a mí préstame el dinero sin que te firme nada, ¿no? Ahí está, es muy claro, ¿verdad? A mí préstamelo así a la palabra y yo te pago a la palabra, ¿no? Que si puede repetir el teléfono, porque por lo siguiente, nos reportan que hay de las casas nuevas, de casas las bonitas y de todas las casitas que hoy con la lluvia... Se fueron para abajo. Se están desmoronando. Un fraude terrible, un fraude terrible. Y por ahí andan los hijos de ya sabemos quién metidos en esa onda. Sí. ¿Los hijos de quién? De ya sabemos quién. Ah, los guanajuatenses. Sí, ya sabemos que andan por ahí los metidos. Los cajeteros, para ser más claro. En esos menesteres que hijo, el que tranza tan grande están haciendo con la pobre gente y con su patrimonio. Yo me imagino a esa pobre gente juntando sus ahorros de prácticamente toda la vida para adquirir su casita con tanta ilusión y que le salgan con esa barbajanada, porque no hay otras palabras para poderla definir sin censura al aire. Es una desgracia que se permitan este tipo de situaciones en México. Por eso, por favor, mexicanos, hay que unirnos, hay que solidarizarnos por una vez para poder lograr un cambio. Tenemos que pensar en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, que ellos van a pagar los platos rotos si no nos unimos ahora, y hay que quitarnos esa máscara de la envidia, de que yo te meto el pie y yo te empujo, y si tienes broncas a mí no me interesa mientras yo esté bien, porque la vida da muchas vueltas, y yo conozco muchísima gente que hoy tiene problemas de deudas, que jamás se imaginó estar en esta situación, que lleva años perfectamente, y hoy por hoy se encuentra una situación totalmente nueva para ellos. Entonces es momento de que nos unamos antes de que nosotros también tengamos esos problemas, resolverlos y dejarles un futuro más decente a nuestros hijos, ¿no? Pero yo creo que estos cajeteros a los que nos referimos actúan en esa forma con autorización. Claro, totalmente coludidos con los poderes más altos de este país, ¿no? Ajá. Muy bien, Ángel, más llamadas. No repetiste el teléfono, no lo No, ahí va para allá, perdón. Sí. 0155-0155 es la lada directa aquí a la Ciudad de México. 2652-3899. 01-55-26-52-38-99, rápidamente, si llaman y suena y no les contestamos, es que la línea está ocupada, tengan un poco de paciencia, su llamada está en espera, en cuanto se acabe la fila de llamadas y sigan ustedes, se les va a contestar, pero si entran muchas llamadas, deben de tener un poquito de paciencia para que los podamos atender. Muy bien, a ver, adelante, buenos días, ¿quién habla? Buenos días, amigo Carlos López. Señor López, está usted al aire, le escuchamos con su opinión, su comentario. Una pregunta para el licenciado. De acuerdo a todos los negocios crediticios, ¿hasta dónde está autorizado por no sé quién regula los costos de los créditos? Porque me ha tocado que a veces cobran hasta el 200% o el 180% sobre lo que dan en crédito, dinero, llámese un plástico, llámese una tienda departamental, el costo del dinero, ¿hasta dónde está autorizado por la ley? Una pregunta excelente por parte del señor. Un segundo, le van a responder al aire. Gracias. Pregunta excelente, por favor, señor Carlos. Desafortunadamente, y esto demuestra el grado de corrupción que se maneja en las altas esferas de este país, está permitido, como bien señala, bancos como Banco Azteca o casas prestamistas como Crédito Familiar, llegan a cobrar hasta el 214% de interés. Eso es un abuso y una usura descarada, pero la autoriza Banco de México. Banco de México es el que regula todas las tasas de interés que se manejan en este país por parte de financieras, de bancos, etcétera, hasta las que manejan los usureros de la esquina, que ellos no pueden cobrar más del 6 o el 8% dependiendo del estado de la República. Pero eso sí, los más poderosos pueden hacer y deshacer con las tasas a lo que les da la gana, bajo la excusa ridícula de que el se maneja de acuerdo al nivel de riesgo que implica otorgarlo. Eso es un absurdo, una tontería, pero es con lo que se escuda Banco de México para otorgar estos créditos, y a mí me tiemblan las piernas, me temblaban las piernas en la mañana, porque se está manejando que quieren poner a Cárdenas, sí, al frente de esta institución. Imagínense nada más que ahorita en Hacienda está haciendo, lo que está haciendo, no quiero ni pensar, no me quiero ni imaginar lo que va a hacer con la banca en este país, este señor. Por favor, eso sí, nos tenemos que unir y evitarlo a toda costa, porque si esa persona llega a manejar Banco de México, lo deja pero patas para arriba y al pueblo de México llorando sangre, ¿eh? Hay que evitarlo. Hay que evitarlo, muy bien. Vamos con otra llamada y repetir el teléfono una vez más. Claro que sí, ahí va, 0155 2652-3899, 2652-3899. Sí, por ejemplo, en este caso de las casas de Ensenada, que algunas presentan graves fallas ahora con las lluvias y los fuertes vientos, y son casas compradas a crédito, ¿ustedes pueden hacer algo? Desafortunadamente ahí tendría que interceder la Profeco. Ahí no, nosotros no tenemos injerencia. Tendría que levantar el deudor directamente su denuncia ante la Profeco. Se va a tomar una nueva ley y ojalá, yo espero que los que manejan las leyes en este país, los que las aprueban, las cámaras, hagan algo bueno por el pueblo de una buena vez, se modifique la Constitución y permita que se puedan hacer denuncias colectivas ante las instituciones como Profeco, es decir, que un grupo de personas que enfrentan el mismo problema puedan denunciar, aunque sean diferentes tiempos, que una persona o un grupo levante la denuncia ahorita contra Casas Patito y en 6 meses otro grupo o otro individuo levante la denuncia y se una esa denuncia a las que ya tienen y se haga una denuncia comunitaria, como se le conoce. Yo espero que se apruebe posiblemente para junio, julio o agosto del año que entra, entre en vigor esta nueva ley, esta modificación, y entonces todas esas personas que compraron en esos conjuntos habitacionales, en esos fraccionamientos que presentan fallas estructurales o que se construyeron con materiales de pésima calidad, puedan levantar una denuncia colectiva y entonces todo el peso de la ley debido a la unión de esas personas caiga sobre esta gente, porque están haciendo lo que les da la gana con la pobre gente que invierte sus ahorros y les resulta con esas payasadas de casa. Licenciado, una llamada más, le suplicamos a la persona sea breve porque se nos está yendo el tiempo y hay otras preguntas. Breve, por favor, adelante. Sí, y ustedes defienden también a las personas de las Afores. Ustedes también tienen la facultad o más bien la posibilidad de defender a las Afores, porque ya ve cómo manipulan el dinero de todos los trabajadores y les dan una cálida de interés, contrario a lo cuando uno ve solicitud de crédito. Gracias. Claro, por supuesto. Estamos haciendo ya la gestión porque se viene un boom muy fuerte en esto de las Afores para los años que vienen. Sobre todo, calculamos que en el 2012 va a comenzar a haber problemas muy severos en relación a que no va a haber dinero para pagarle a las personas que tienen su Afore. Ese dinero ya no existe, es un hecho, escúchenlo bien, el dinero de las Afores ya no existe. Yo tengo casos de personas que han ido a pedir, pues, prestado, entre comillas, porque es su dinero a las Afores, y les sueltan una miseria y les quitan un montón de semanas que estaban cotizando, y es un abuso, un absurdo. Yo no sé, México, qué es lo que pasa, que permitimos tanto abuso. Podemos hablar 6 horas de programa de todos los abusos que se llevan a cabo en este país. Yo digo, ya basta, hay que unirnos, hay que juntarnos para evitar este tipo de situaciones. Lo hacemos el otro martes, hablamos de las Afores con más tiempo, licenciado. Claro, por supuesto. Que si las asesorías son gratis. Por supuesto, totalmente gratuitas, no cobramos un centavo. Ustedes pueden venir aquí en persona, uno de nuestros abogados los atiende, por teléfono una persona, uno de nuestros abogados los atiende, sin cobrarles un centavo. Todas las asesorías son gratis. La afiliación es lo único que cuesta, 150 al mes, pero ya es por defensa legal, ya es porque negociamos su deuda nosotros con el banco y les consigamos super descuentos sin penalizaciones ante el Buró de Crédito. Todo lo demás es gratuito. Muy bien, pues el teléfono y nos vamos, licenciado. Por supuesto que sí, 0155-2652-3899, 0155-2652-3899, son los teléfonos de las oficinas de la defensa del deudor, la página de internet www.defensadeldeudor.org. Ahí también está toda la información, pueden hacer consultas, recibirán las asesorías gratuitas. Somos el movimiento social más importante del país en relación a defensa del deudor. Acérquense a nosotros, los podemos ayudar. Gracias, licenciado, pues, para pagar. Javier, cuídense muchísimo, que te mejores y por aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Igualmente. Para salir de deudas, defensa del deudor, nos vamos a Jugo Sonora por un antigripal, un licuadito. Ánimo. Allá en la calle Hidalgo o aquí en Sexta y Riverol. Vámonos a Jugo Sonora. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, amigos de la Tribuna Internacional. Escuchamos a Ángel, a los Javieres, platicando sobre lo que es la defensa del deudor. Muchas gracias, Ángel. Por aquí, a ver si puede estar un ratito más, Ángel, a ver si hay algunos comentarios en chat sobre lo comentado, sobre lo que sucedió. Gracias, amigos de Defensa del Deudor. Gracias, Yol, Atrapado, Eddie. Gracias, muy amables. Tiger también, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, amigos, continuamos con Radio Informática XP.org. Quédense en la radio. Hay buena programación, en fin, todo bien. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico, 10 de la mañana, hora del centro. Gracias, amigos.